Lunes 21 de enero, la Asamblea Celestial en la Sala del Trono. La descripción de los ancianos en Apocalipsis 4:4 muestra que no son seres angelicales. El título ancianos en la Biblia siempre se usa para seres humanos. En contraste con los ángeles, que invariablemente están en la presencia de Dios, estos ancianos se sientan en tronos. Las túnicas blancas que usan son la vestimenta del pueblo fiel de Dios, en Apocalipsis 3, versículos 4 y 5. Las coronas de victoria, del griego Estefanos, en Apocalipsis 4:4, y sobre las cabezas están reservadas, sugieren a los 24 ancianos, son los santos glorificados. El número 24 simbólico consiste en dos conjuntos de 12. El número 12 en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. Los 24 ancianos podrían representar al pueblo de Dios en su totalidad, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. El número 24 también refleja a los jefes de las divisiones, o de las 24 divisiones de sacerdotes que se turnaban para desempeñarse en los servicios terrenales del templo, según Primera de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 19. El hecho de que nunca antes se haya mencionado a los 24 ancianos en la Biblia implica que son un grupo nuevo en la sala del trono celestial. Quizás sean los que resucitaron de entre los muertos cuando Jesús murió, según Mateo 27, versículos 51 al 53. Así es. Y si es así, los 24 ancianos que ascendieron al cielo con Jesús se convirtieron en representantes de la humanidad para dar testimonio de la justicia, los actos de Dios al llevar a cabo el plan de salvación. En Apocalipsis 5:9, los 24 ancianos junto con los cuatro seres vivientes del versículo 8 se postran en adoración ante el Cordero que fue inmolado y sin embargo vive. Juntos entonan un nuevo cántico exaltando al Cordero como el que es digno, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis 4, versículos 6 al 8 también menciona a los cuatro seres vivientes. Compara esta descripción con los cuatro seres vivientes de Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 al 14, y capítulo 10, versículos 20 al 22, y los serafines de Isaías, capítulo 6, versículos 2 y 3. Los cuatro seres vivientes simbolizan a los seres exaltados que sirven a Dios como agentes y guardianes de su trono, según Salmo 99:1. Las alas simbólicamente indican su rapidez al llevar a cabo las órdenes de Dios, y los ojos denotan su inteligencia, su presencia, junto con los 24 ancianos y la miriada de ángeles alrededor del trono, según Apocalipsis 5:11. Muestra que el cielo y la tierra están representados en la sala del trono. Reavivados por su palabra, hoy, Levítico capítulo 11, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5.